Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Estamos totalmente en vivo aquí desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en la capital del estado de Veracruz. Y los saludamos a todos ustedes que se encuentran seguramente también fomentando a través de sus desayunos y de su alimento el día de hoy. Esto que es muy importante, la alimentación, evidentemente, que es el otro lado de la moneda de la agricultura y de la sustentabilidad, que son los tres temas que siempre abordamos aquí en La Ensalada. A nombre del equipo de Radio B, quienes se encuentran, fíjense, alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos, les damos una cordial bienvenida. Me refiero a todos los ingredientes de esta ensalada, mi querida Sol, a Miriam, a Dania, a Rodrigo, a Naoli, a Eduardo, a Alan, a Antulio, a Anita, Ceci, Lore y Aldo. Muchas gracias. Yo, Citlali Aguilera, que estoy aquí en los micrófonos, pues me toca dar la bienvenida, pero de verdad somos un gran equipo que hace posible esta ensalada. El tema del día de hoy está bien interesante. Y es sobre trastornos de la conducta alimentaria. Es el tema de esta mañana y hablaremos con estudiantes de nutrición al respecto. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 817-5115 y al 817-5117 en el Facebook Radio V, La Ensalada Radio V, en el Twitter arroba radio, arroba ensalada radio, arroba Citla Aguilera. También estamos en el WhatsApp por si usted nos quiere mandar algún comentario, alguna pregunta para nuestros invitados del día de hoy, 2281-040477, o quizá nos pueda mandar la fotografía del desayuno de esta mañana. Estamos online, www.v.mx/radio. Pueden bajar la aplicación por si le tienen que apagar la radio, pero traer encendido el celular. La aplicación es totalmente gratuita, la buscan como Radio V. Y saludamos a quienes nos siguen y se encuentran en la transmisión en vivo por Facebook Live, a cargo de Aldo Camacho. Hola, hola. Muy bien, pues así comenzamos esta ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Trastornos en la conducta alimentaria. Todos los días comemos, pero ¿desde dónde estamos alimentándonos? ¿Desde dónde estamos ingiriendo nuestros alimentos? ¿Qué es lo que nos conduce? ¿Qué es aquello que nos hace comer de tal o cual forma? Pues de eso estaremos hablando aquí en esta ensalada. Y hablaremos con estudiantes de la Facultad de Nutrición. Estoy hablando de Jesús Eduardo Regalado Sánchez, de Fátima González, de Montserrat Fuentes García y Heidi Espinoso Huesca. Ellos son algunos de los integrantes de una experiencia educativa muy interesante que se llama Psicología de la Salud y de la Conducta Alimentaria. Es una experiencia educativa que se imparte desde la Facultad de Nutrición y ellos organizaron un simposio el 25 de noviembre, la semana pasada, que se llamó Impacto de los Factores Sociales de la Conducta Alimentaria en los Jóvenes del Siglo XXI. Bueno, hay muchos que tenemos quizá más edad, pero seguimos siendo jóvenes. Entonces, a todos nos interesa este tema, factores sociales en la conducta alimentaria. De esto estaremos hablando y pues les quiero dar la bienvenida a ellos y antes comentarles que vamos a tener música con ambiente con Antulio García y pues nada, bienvenidos sean chicos a estos gracias, micrófonos de Radio gracias. B. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien. Desmañanados. Y emocionados ya en finales, ¿no? Sí. Muy bien. Cerrando semestre. Ustedes no lo saben, pero esto es su examen, ¿eh? No, no es cierto. Solamente sí les tengo una pregunta. Y sería, una pregunta para abrir el programa, que es ya la tradición aquí en La Ensalada, que es ¿qué desayunaron nuestros invitados del día de hoy? Hola, buenos días. Yo soy Fátima y el día de hoy desayuné dos panes tostados con aguacate y jitomate picado y pechuguita a la plancha. ¡Ay, qué rico! Bienvenida, sí. Fátima. Gracias. ¿Por acá qué tenemos? Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat. Me gusta que me digan Monse. Muy bien. Y yo desayuné dos huevitos con una tacita de brócoli, que es mi verdura favorita. Un pan integral y una tacita de avena con leche. ¡Ay, qué rico! Yo también desayuné huevos con chile comapeño. A ver, por hola, acá. Hola, buenos días. Soy Heidi Espinoso y, bueno, yo desayuné huevitos a la mexicana en torta. ¡Qué rico! Eso es muy mexicano, ¿eh? Sí. También en torta. Sí, hola, yo soy Eduardo y yo desayuné huevo a la mexicana con una tortilla y un tazón de fruta. Ay, pues qué rico. ¿Y usted qué desayunó? Cuéntenoslo aquí por el Facebook Live, puede comentar, o también en el WhatsApp 2281-040477. Hoy traemos, como desayunamos huevos, pues venimos con muchas ganas. Entonces, esperemos que usted también esté muy contento de empezar esta reflexión sobre los trastornos en la conducta alimentaria. Vámonos de lleno al tema. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Ellos son estudiantes de la Facultad de Nutrición y evidentemente conocen de este tema porque aprender y además compartir, yo creo que se refuerzan más los conocimientos y evidentemente detrás de ellos están otros estudiantes, sus compañeros y las maestras y profesores que estuvieron acompañando en esta experiencia educativa. Nuevamente bienvenidos chicos, este tema tan importante, tan interesante, muy a propósito de que estamos en vísperas de que venga la comilona de las fiestas de Navidad y ahí te encargo después la rosca de Reyes y luego los tamales del 2 de febrero. Entonces creo que estamos a muy buen tiempo para abordar el tema de trastornos de conducta alimentaria, pero si nos pudieran compartir qué es este concepto, qué podemos entender por trastornos de la conducta alimentaria. Yo quiero empezar diciendo o haciendo mención de dos cosas muy diferentes, uh-huh. Alimentación y nutrición. Son dos cosas muy diferentes que tal vez algunas personas no conocen y quiero compartirlo con ustedes. Alimentación o alimentarse es la acción, ¿no? De ingerir alimentos, obviamente. Pero nutrición va más allá. Y muchos de nosotros, de las personas, de la población en general, tal vez no cumple con esta parte. Nutrición implica desde la ingesta de alimentos, el transporte dentro del organismo, la absorción, la utilización de los nutrientes para alimentar algo que se llama célula, ¿no? Uh-huh. Que es algo, creo que muy bien conocido. Y ese es el proceso, es muy complejo y creo que tenemos que aprender que no es lo mismo, ¿no? Y haciendo mención a los trastornos de la conducta alimentaria, es una alteración en la alimentación o la conducta de esta, en la que se van a ver afectados muchos factores, va a traer consecuencias desde una malnutrición, problemas físicos e incluso emocionales. Entonces es algo muy amplio, es un panorama muy grande que tal vez muchos desconocemos, pero que es algo muy importante, ¿no? Y que tenemos uh-huh. de tener muy en cuenta. Además, no solamente tiene que ver con la decisión que toma el individuo que se va a alimentar y por lo tanto puede nutrirse, sino que tiene que ver con distintos factores sociales. Claro. Uh-huh. Bueno, creo que uno de los más comunes y más presentes que tenemos, por lo menos nosotros, una de las evaluaciones finales dentro de nuestra materia de psicología fue hacer una encuesta para chicos de nuestra edad, uh-huh. En la que teníamos que detectar si ellos presentaban algún trastorno de la conducta alimentaria o estaban propensos a desarrollar algún trastorno. Y nosotros nos tocó irlo a presentar a la Facultad de Danza. Uh-huh. Y pues la mayoría de ellos salieron positivos, y eso, pues yo tengo muchos amigos dentro de la facultad, personas que ya egresaron y todo, y pues me dicen que pues sí, ¿no? Son más propensos adentro de actividades físicas, actividades, pues sí, para escolares, por ejemplo, no sé, estéticas, padecer este tipo de trastornos, ¿no? Porque, uh-huh, pues, no sé, van ligadas con la apariencia, con la ingesta de los alimentos. La ingesta de alimentos va ligada también a la apariencia de la persona. Entonces, también dentro, eso es lo más común dentro de la comunidad de adultos jóvenes, ¿no? Entonces, uh-huh, pues creo que, como lo decía ella, son dos conceptos muy distintos que a veces, pues no sabemos diferenciar, ¿no? Entonces, uh-huh, es importante conocer los dos y conocer también el concepto de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Para ver si realmente lo padecemos o no. Claro, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues, personas, estudiantes, jóvenes que están ocupando su cuerpo, ¿no? Como un conducto, como una herramienta para expresar, ¿no? De manera, uh-huh, artística, un sentimiento o una idea, incluso una filosofía o un posicionamiento, como se hace desde el arte y desde la danza. Sin duda alguna, los que no hacemos esa actividad no nos quedamos exentos de tener algún trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo considerarían ustedes que es nuestra sociedad, Fátima? Pues actualmente vivimos en una sociedad llena de estereotipos, que lamentablemente eso ha hecho que este tema salga mucho a la luz, uh-huh, debido a que nos preocupamos mucho por nuestra apariencia y no tanto por nuestra salud. Muchas veces las personas, o incluso tal vez hasta nosotros, hemos llegado a pensar, ay no, es que si como eso no me va a hacer bien. La verdad es que algunos alimentos pues sí deberíamos de evitarlos, pero no está mal no comer algo. No tenemos que satanizar los alimentos, porque pues la vida para eso es, ¿no? Para disfrutar de lo que comemos. Por ejemplo, ahorita en la festividad que acaba de pasar en noviembre, ajá, pues ¿por qué privarnos de... ¿De Día de Muertos te refieres? Ajá. Uh-huh. De una tacita de chocolate con un pedacito de pan, pues no está mal si nos medimos, ¿verdad? Claro. Pero pues sí es muy importante para nosotros, y más que nada también porque los trastornos de la conducta alimentaria son muy comunes en los adolescentes, y todos conocemos pues chicos de esta edad, ¿no? Tal vez tenemos hermanos, primos, y están en una edad muy susceptible, y, uh-huh, es ahí cuando nosotros tenemos que intervenir para saber si ellos tienen algún factor que los esté afectando tal vez, o que los esté empujando a que ellos entren a este trastorno, y pues tenemos que cuidar y prevenir. Heidi, ¿cuáles consideras que serían como los factores más importantes o que más impactan en la conducta de la alimentación de alguien? Pues yo creo que algo, bueno, el ambiente social, como el compañerismo, ¿no? Uh-huh. El tener como algún tipo de presión te, uh-huh, puede como afectar el quiero ser como esta persona, o el, pues sí, el querer seguir, ¿no? Algo que no es como, no es acorde a tu edad, o quieras como, uh-huh, pues sí, eso, o sea, sí, puedes tener esos tipos de desórdenes o ese desequilibrio en tu vida, ¿no? Uh-huh. Hablando mentalmente. Sí, entonces, híjole, pues qué interesante, porque, bueno, ustedes que cursaron esta experiencia desde la psicología de la salud y de la conducta alimentaria, de repente es muy importante ver hacia adentro, ¿no? Hacia nuestras emociones. A veces estamos comiendo por emoción, ¿será? Sí, claro. Sí. Las emociones tienen mucha influencia en nuestra alimentación, uh-huh, y nos podemos dar cuenta fácilmente. O sea, a veces uh-huh, a veces estamos tristes y nos da por comer algún tipo de alimento. O por ejemplo, las mujeres, cuando estamos pasando por una etapa hormonal dentro de nuestro ciclo menstrual, también tendemos a comer cierto tipo de alimentos, que, uh-huh, pueden ser desde dulces o salados. Entonces la alimentación va muy ligada a la conducta alimentaria. Claro, ¿no? ¿Quién no ha comido por estrés, por un examen, o porque tiene que hacer como un trabajo de escritorio así como muy fuerte, uh-huh, alguna tarea? Y dices, bueno, primero primero me voy por un pedacito de galleta y luego no sé qué, y luego, y de repente es como mucha ansiedad, ¿no? Por sí. No poder resolver. Uh-huh. Dentro de este simposio que ustedes organizaron, ¿no? Ustedes organizaron el simposio Impacto de los Factores Sociales de la Conducta Alimentaria en Jóvenes del Siglo XXI. ¿Con qué nos encontramos? ¿De qué se trató? Cuéntanos. Pues en general hablamos como de muchos temas. Uno muy interesante que de hecho iba a abordar ahorita era el impacto de nuestras emociones en la forma en la que nos alimentamos. Uh-huh. Esa la impartió la doctora Graciela Montiel, y trató en general de pues cómo nuestro estado de ánimo y los factores que nos rodean y inciden o están ligados a la forma en la que nos alimentamos. Porque si yo estoy triste, como decían, pues no sé, normalmente cuando uno está triste come chocolate, come cosas con más grasa, come cosas que nos hagan sentir como felices, y uh-huh. está científicamente comprobado que el chocolate hace, o sea, tiene como un efecto muy realzador dentro del organismo cuando lo consumimos. Uh-huh. También habló sobre la mujer lactante, el cómo el alimentarse de tal manera influye también en el estado de ánimo del bebé. O uh-huh. sea, porque si la madre está estresada, está nerviosa, está triste, el bebé lo va a resentir. En la forma en la que la leche materna se produce, es como también el bebé lo padece, ¿no? Entonces, uh-huh. pues este fue uno de muchos temas que se trataron. También uno muy importante fue el del coach, que está muy de moda ese, el papel del coach dentro del papel nutricional. Ah, ajá. Dentro del papel pues de los nutriólogos, ¿no? Porque pues obviamente no es lo mismo un licenciado que ha estado estudiando una carrera 3, 4, 5 años, también posgrados, doctorados, a una persona que hace certificados y que hace pues nada más como cursos, ¿no? Sí, entonces, o sea, coach no es sinónimo, coach en nutrición es igual a un nutriólogo. No, claro que okay. no. Ok. No, uh-huh. no. Y entonces invitamos al licenciado Alain Molina, que es licenciado en criminología, pero a lo largo de su vida siempre le ha llamado la atención el deporte. Su papá siempre lo incitó y siempre lo hizo que él entrara dentro del ámbito del ejercicio, y uh-huh. siempre pues le gustó, ¿no? Como todo este ambiente de la nutrición, del ejercicio. Entonces ha hecho muchísimos certificados, muchísimos cursos. Eso es lo elegimos a él porque nos dimos cuenta que es una persona realmente preparada, que o sea sí le gusta. En algún momento intentó estudiar nutrición, no pudo, no por razones personales, uh-huh. no pudo terminar la carrera, pero pues sí abordó el tema de que, por ejemplo, si llega un paciente con insuficiencia renal, él no lo puede tratar, no le puede dar una dieta, no le puede dar un plan nutricional, porque éticamente no es bueno, ¿no? Entonces lo tiene que canalizar directamente con un nutriólogo ya un nutriólogo clínico. Entonces, uh-huh. pues este fue uno de los muchos temas que tratamos. Más adelante iremos como presentando más de los temas, pero en general creo que estos fueron los que más, a mi punto de vista, me llamaron la atención. Muy bien, y por acá también nos quieren compartir sobre una investigadora de la Universidad Veracruzana que habló también de la conducta alimentaria. Sí, así es. En el simposio de nosotros invitamos a la doctora Laura Sobrino. Ella estudió nutrición y de hecho es maestra en nuestra facultad, y pues ella nos habló acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y cómo es que nos impactan a nosotros. Ella nos mencionaba, ella y muchos de nuestros ponentes nos hacían mención de un manual que se denomina DSM. Uh-huh. Tiene varias versiones y el más reciente me parece que es el 5. En este manual hay especificaciones de los diferentes trastornos, no solo de la conducta alimentaria, sino trastornos mentales. Pero haciendo referencia obviamente a los trastornos de la conducta alimentaria, en este manual se especifican precisamente sobre ellos y las maneras de cómo diagnosticarlo, ¿no? Las diferentes pautas, diferentes cuestionarios que se van a aplicar y cómo podemos darnos cuenta, obviamente nosotros no, los profesionales, porque debo mencionar que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Los trastornos no es de un solo profesional, debe ser un, debe ser en conjunto y multidisciplinario. Bueno, pues nosotros cuando escuchamos trastornos de la conducta alimentaria únicamente se nos vienen a la mente anorexia y bulimia, porque sí, son los más sonados. Ajá, o obesidad, ¿no? Así es, pero no nos damos cuenta que existen muchos más y que son relevantes. Por ejemplo, nos mencionaba ella acerca de un trastorno que se llama PICA. ¿Han escuchado hablar de él? No, PICA. No. Pica. Ajá. ¿De qué se trata? Pues es cuando las personas tienen una obsesión por comer alimentos que son muy raros, por ejemplo, papel, piedras, tierra. Ah, yo pensé que pica era así de, ay, voy a picar aquí, ah, voy a picar allá. Okay. A veces es un trastorno también. Ok, entonces son cosas raras. Ajá. Por ejemplo, le mencionaba piedras, tierra. Eso muchas veces se da porque la persona tiene un déficit en algún mineral. Uh-huh. Y pero pues muchas veces no, solo es una enfermedad que nos uh-huh. está ganando. También se puede dar por comer madera o arcilla. Wow, qué interesante. Otro de los trastornos que nos mencionaba la doctora es el trastorno por rumiación. Este trastorno consiste en la regurgitación o como regresar alimento, no deglutir. Ajá. Y esto debe ser mínimo durante un mes. Y obviamente hay diferentes criterios que se deben tomar en cuenta para poder diagnosticar esta enfermedad. Estos alimentos, al no deglutirlos, pueden seguir masticando, el individuo los puede seguir masticando o incluso escupir. Y esto obviamente nos va a traer como consecuencia una malnutrición, que es lo que explicamos al principio, que obviamente no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Y en este caso ni se está alimentando porque no está ingiriendo los alimentos y obviamente no se está nutriendo. Oigan, además, de repente nos queremos como queremos evitar ciertos alimentos y de repente podría ser como bastante violento, ¿no? Así de, no voy a comer eso porque voy a estar gorda. Uh-huh. Y desde ahí yo creo que te estás violentando, ¿no? O los malpasos que se hacen, por ejemplo, el ayuno, ¿no? O sea que, a ver, son ahorita las 10:25 y quizá todavía tenemos radioescuchas que no han desayunado, ¿no? Claro. Por ejemplo. O esto que les menciono de los malpasos, ¿no? Por estar en la chamba, por estar en la escuela, por tener alguna situación emocional encima, algún problema y de repente yo lo sentiría como violentarnos el restringirnos el comer, ¿no? O el comer así a deshoras o el atascón que de repente se da. ¿Se considera también trastorno en la conducta alimentaria o cómo se consideraría, chicos? De hecho hay un trastorno que se llama por atracón. Ajá. que precisamente es eso, ¿no? O sea, durante lapsos cortos de tiempo consumen mucho alimento y no llegan a sentir esa sensación de saciedad. O sea, ellos comen por comer y no les importa, y gracias a que no le dan tiempo a su cuerpo de asimilar los alimentos que están ingiriendo, pues no tienen como esa sensación de saciedad, ¿no? Entonces uh-huh. pues ellos siguen comiendo. Y pues hay unas personas que tienen por ejemplo no sé, un metabolismo muy muy acelerado y comen y lo procesan rápido, pero pues, o sea, uh-huh. realmente no, o sea, no está bien lo que están consumiendo. Oigan, por ejemplo, los adictos a ponerse en dieta, ¿no? Uh-huh. O sea, y incluso tenemos algunas dietas de moda, Heidi, que podrían estar impactando de manera negativa a nuestro organismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, comentando de la ponencia de la doctora Rubí Viveros Contreras, que es licenciada en nutrición y maestra en ciencias, egresada de la Universidad Veracruzana. Ella habló sobre el impacto de las dietas de moda en la salud y habló específicamente de la dieta keto, uh-huh. que es una dieta que se refiere a un plan de alimentación alto en grasas, en alto consumo de grasas y bajo consumo de carbohidratos, ¿no? Ajá. Pues, al someter a ese tipo de dieta tu cuerpo, el organismo se ve alterado en el metabolismo y, bueno, provoca un proceso llamado cetosis, ¿no? Uh-huh. En el que se ve obligado el cuerpo a llegar, bueno, que igual es como una cierta meta o un objetivo de las personas que hacen ese tipo de dieta, el bajar grasa y, pues, adelgazar en poco tiempo. Hace poco fui a un restaurante por el cumpleaños de una amiga y dentro del menú venía un apartado que decía platillos keto. Y dije, ¿qué es eso? Entonces, de repente parecería que los influencers que nos están diciendo, esta dieta me está funcionando y aquí están mis fotos y la foto de la comida y demás. O sea, de repente nuestras fuentes de información para nutrirnos y alimentarnos, con este mar de desinformación que tenemos alrededor en redes sociales, en distintas plataformas de comunicación, no están abonando, ¿verdad, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que las redes sociales hoy en día nos traen tanto beneficios como desventajas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todavía la población no está, no quiero decir apta, pero aún no sabemos diferenciar esta herramienta, ¿no? Tan importante que tenemos al alcance como es el internet, pero que desafortunadamente hay mucha mala información y uh-huh. la audiencia es muy variada. Y pues trae muchas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Hay muchas personas, como lo comentábamos de los coach, que pues desafortunadamente hay muchas personas que los ven y creen todo, pero pues no es lo correcto, ¿no? Como que no es la vía adecuada para este tipo de información. Sí, uh-huh. considero que es un arma de dos filos, ¿no? O sea, tanto podemos tener información muy útil como también tener información basura. Porque, por ejemplo, como menciona, pues los influencers tienen demasiada influencia. Influencia, sí, claro, sí. Tienen sí, demasiada sí. influencia. Y sobre todo en los chavos, ¿no? En chavitos. En la comunidad. Sí. Creo que una de las más comunes ahorita es, creo que Bárbara de Regil. Ajá. Que este. Super también, abdomen. Ajá, claro. O sea, sí. ella su cuerpazo, super coach. Pero pues creo que ella debería como enfocarse a su tratamiento, pero dentro del ejercicio nada más, ¿no? No dar consejos nutricionales, porque sí, comenta claro. que no podemos consumir fruta después de las 7 de la tarde porque engordamos. O que para bajar de peso tenemos que consumir agua tibia con limón en las mañanas, en ayuno. O sea, claro que ayuda a activar el metabolismo. Cualquier alimento que ingiramos en la mañana, pues nos ayuda a despertar nuestro organismo, pero pues no precisamente el agua con limón caliente nos va a ayudar a bajar de peso, claro que no. Claro, o sea, tenemos que tener fundamentos científicos, estar informados, ir y recurrir a personas especialistas en salud y en nutrición, evidentemente, para saber de este mar de información qué puede hacernos bien y fomentar justamente una buena conducta alimentaria, ¿no? Y como lo mencionaban, chicos, pues que sea con desde una perspectiva multidisciplinar, transdisciplinar, para que estemos bien, ¿no? Y más en un México donde tenemos los primeros lugares en obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, y así se sigue la lista, lamentablemente. Vamos a irnos a una pausa musical, vamos a Música con Ambiente a cargo de Antulio García. Si usted quiere comentarnos algo referente a este tema, que híjole, yo creo que tenemos que volverlo a abordar, porque de repente nos olvidamos, ¿no? ¿Qué sucede con nuestro corazón, con nuestra psique? ¿Cuáles son esos impulsos que nos llevan a comer o no comer o hacerlo de tal forma? Creo que es importante tomarlo en cuenta. Le mandamos saludos a Pilar Córdoba. Ella es también estudiante de la Facultad de Nutrición y fue una de las organizadoras de este simposio. También es una de las de las personas que hizo que estos chicos el día de hoy estuvieran acá y también que en su momento a mí me tocara estar en una de las ponencias en este simposio. 2281-040477 es el WhatsApp para todos ustedes. Coméntenos aquí en el Facebook Live y pues nada, vámonos con Antulio García a Música con Ambiente. Mezcla con pala de madera. Sueña con sabor. Moja con vinagre lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con ambiente. Hola, ¿qué tal, amigos de La Ensalada? Muy buenos días. El día de hoy en Música con Ambiente escucharemos a Ira Kerr, un grupo de jazz cubano que en realidad, bueno, más que grupo, es una orquesta que durante los años 70 dominó la parte musical en la instrumentación, en la innovación, en las improvisaciones, siempre basados en el Latin Jazz, en música de corte cubano y, bueno, desde luego del rock, encabezados por Chucho Valdés y todo el conjunto Irakere. Levantó su vuelo durante los años 70. El día de hoy les presentamos Bacalao con Pan de Irakere, en este día en donde la ensalada se habla sobre alimentación. Que disfruten mucho este clásico de Irakere y del jazz cubano. Continuamos aquí en La Ensalada hablando sobre trastornos en la conducta alimentaria. Y estamos hablando con los chicos de la Facultad de Nutrición, quienes han hecho un magnífico ejercicio para poder conjuntar especialistas en la salud y en la nutrición a partir de un simposio. Y esto fue desde la iniciativa de una experiencia educativa muy interesante que se da en la Facultad de de nutrición y pues evidentemente le mandamos un saludo a sus maestras que están detrás de estos chicos y también a sus, sus demás compañeros. La materia es psicología de la salud y de la conducta alimentaria y se suman aquí a la mesa Avish Shalem Loya Torres y Abril Macotela Larios. Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y antes de irnos a nuestra pausa musical de Música con Ambiente con Antulio García, estábamos hablando de la influencia que tiene algunas redes sociales, el internet y a veces esta gran desinformación que podemos obtener al tener a la mano tanta información y no saber discernir. Lo bueno es que existen programas como este donde tratamos de buscar temas y evidentemente invitar a personas que estén pues estén atentas y estén súper conscientes de que lo que están diciendo lleva toda una responsabilidad y además pues evidentemente porque son especialistas y también invitarlos a leer La Ciencia y el Hombre, que es la revista de divulgación de la ciencia que tenemos en la Universidad de Veracruz. Susana, y en uno de sus números le mandamos un saludo a la editora Aida Pozos y también a quien está al frente de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, el maestro y doctor en física Manuel. Ellos pues son quienes están detrás de la revista La Ciencia y el Hombre, y en una de las ediciones, que si están ustedes en el Facebook Live pueden ver la portada, esta la pueden descargar evidentemente en internet. Es sobre biomedicina y hay dos artículos de divulgación que me parecen muy interesantes y que vamos a ver, Lore, si más adelante lo podemos compartir en redes sociales de La Ensalada. Uno se llama Adicción a la Comida. ¿Cómo es que este padecimiento implica la intervención de mecanismos psicológicos y fisiológicos que conducen a una pérdida de control del consumo de alimentos apetitosos? Adicción a la comida. Aquí lo explican expertos y científicos. Pues cuál es el tema, ¿no? De por qué nos volvemos adictos, ¿no? Y hay otro que se llama el circuito del hambre y la saciedad, que es cuando el individuo desarrolla una conducta adictiva que trastoca este circuito y devienen alteraciones en el balance de energía y control del peso difícil de regular. Esta información la pueden buscar entrando a la Dirección de Comunicación de la Ciencia, buscando La Ciencia del Hombre. El número es el número 2 y el tema es sobre biomedicina, página 32 y 34. Miren, hasta toda la información se las damos aquí en La Ensalada. 2281-0404-77, por si quiere usted mandar un WhatsApp y comentarnos algo al respecto. Ya se hizo presente Pilar Córdoba Guerrero. Ella nos dice, saludos a todos por allá, excelente programa. Muchas gracias, Pilar, por tu mensaje. Continuamos aquí y nos gustaría, chicas, que nos platicaran sobre los trastornos de la conducta alimentaria en el caso del impacto que tiene la familia. Pues la familia tiene mucho impacto en cuestión de la alimentación, sobre todo la madre, porque la madre pues casi siempre o en la mayoría de las veces es la que prepara la alimentación en el hogar. Entonces, en nuestro caso, muchos jóvenes vivimos con nuestras familias, entonces ellos al llegar a la casa, pues lo primero que vemos es ya la comida hecha, ¿no? Entonces comemos lo que hay en la casa. Y muchas veces nosotros queremos llevar alguna dieta o queremos pues mejorar nuestra condición o nuestra alimentación. Uh-huh. Y por cuestiones de nuestra mamá o por apoyo familiar, falta de apoyo familiar, no se logra como uno quiere. Claro, y metería tal vez un paréntesis. O sea, sabemos que son las mujeres las madres de familia, pero no tendría que ser así, ¿no? Tendría que haber una crianza compartida, una paternidad compartida, donde por roles de género no solamente sean las madres quienes tengan que ver, pero culturalmente sabemos que así es. Uh-huh, exactamente. Uh-huh. También tiene mucho que ver el apoyo de la familia, uh-huh. Sobre todo en ocasiones cuando una persona, un paciente, llega a un consultorio de nutrición para conseguir una dieta o para mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, muchas veces llega obligado, tanto por la madre o por sus familiares, de tanto que uno le dice, no, pues ya te veo un poquito más arriba de peso, ya te veo que subiste tantito, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo trauma, o una persona empieza a pensar en, no, pues tiene razón, hay que ir, ¿no? O casi va obligado. Uh-huh. Entonces, eso también influye en el hecho de que no cumpla como se debe con la dieta que se le da. Uh-huh. Y que no aceptemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Y eso influye en los trastornos, en el origen de los trastornos. Uh-huh. También hay muchas personas que llegan a un consultorio de nutrición y llegan por voluntad propia. Entonces, esas personas es a las que se les tiene que dar aún más apoyo para que puedan seguir con esa voluntad, ¿no? Uh-huh. Con esa fuerza de voluntad. Y sobre todo hablar con la familia, porque si un paciente llega y su mamá lo apoya al 100% y incluso toda la familia se puede poner en dieta o puede ayudar a esa persona, entonces es mucho más fácil que haya pues ese éxito, ¿no? Uh-huh. Incluso si, no sé, se les pone una dieta, pero hay personas que se les da la dieta a una persona, por ejemplo, a un niño o a un adolescente, y la madre o la familia piensa, no, pues nosotros vamos a hacer doble comida, ¿no? Usted coma, tú comes eso y nosotras comemos otra cosa, que es lo que nos gusta, qué, ¿no? Qué tortura, ¿no? Exacto. Sí, sí, entonces, sí. Eso también influye mucho en la alimentación, ¿no? O no sé, de repente como estas incongruencias que a veces podemos tener desde la familia, donde al niño le dices, cómete tu brócoli, ¿no? O sea, ya sabemos que Monse le gusta el brócoli. pero qué tal si de niña hay alguien que, ay, de repente como que le cuesta un poco de trabajo alguna verdura, y le dicen, tú cómetelo. Y además en el kinder y en la primaria la tarea es hacer el plato del buen comer, pero el padre, la madre, los abuelos, pues están comiendo otro tipo de comida, ¿no? Entonces esta incongruencia, ¿no? Hablando de la psicología de la alimentación, donde la acción es una y la idea y lo que se debe hacer es otra, entonces ahí es como que hay un choque, ¿no? Entonces la familia, ¿no? Como un factor muy importante. Mucho. Incluso nosotros ahorita hemos estado visitando lo que son escuelas, escuelas primarias, prepas, porque también llevamos una materia que es educación alimentaria. Uh-huh. Entonces teníamos que implementar pláticas sobre el plato del buen comer, la jarra del buen beber, el ejercicio a los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros estuvimos yendo a una primaria y esos niños en muchas ocasiones nos decían, mi mamá hoy me dio una hamburguesa, mi mamá hoy me dio una pizza. Entonces son niños que, pues por lógica, no pueden preparar sus desayunos o sus alimentos. Claro. Entonces dependen de lo que su familia, su papá, su mamá o el que esté a cargo en casa les dé. Entonces ahí nos dimos cuenta de que realmente influye mucho la cuestión familiar, la cultura también de la familia. Oigan, entonces sería muy interesante que todos los que estamos en estos momentos en la ensalada, ya sea como escuchando o platicando, reflexionemos si están bajo nuestro cargo niños y niñas, jóvenes, ¿qué llevan en su lonchera? O sea, creo que esa pregunta es fundamental para tomar conciencia. ¿Qué es lo que en estos momentos un niño que está estudiando lleva en su mochila para comer? O incluso solamente lleva dinero y le estoy dando a él más o menos la toma de decisión. ¿Le he inculcado cómo decidir qué comer? Solamente como pregunta. Y en ese caso, pues ya vamos creciendo, van pasando los años, y aquello que se quedó arraigado desde el núcleo familiar, cuando nos volvemos universitarios, podría haber ahí también un impacto. ¿Qué sucede en el caso de los universitarios, Abril, respecto a la conducta de la alimentación? Lamentable el concepto del estudiambre, ¿no? Que bueno, a veces nos causa risa, pero qué difícil, ¿no? Estudiambre. Pues de cierta forma tiene algo de razón. Creo que todos sabemos que el estrés tiene mucha relación con la alimentación que llevamos. Uh-huh. Yo creo que la mayoría de los estudiantes pasa por, no sé, de que en las mañanas, ya sea que tenemos clases bastante temprano, a las 7 de la mañana. Sí. Yo honestamente creo que la mayoría, tengo muchos compañeros que les reconozco que preparan sus lonches, que pueden desayunar temprano, pero creo que la mayoría llega a la escuela sin un desayuno. Después, en el rato que tengan libres entre clases, ¿qué es lo primero que comen los estudiantes? Creo que son tortas, antojitos, refresco. Algunos, pues sí tengo compañeros como con cierta adicción a la cafeína, que tampoco pues es lo mejor. Y bueno, después de las clases, creo que también la mayoría, llegando a casa, ¿qué pasa? Está la cena, tienes hambre, o pues durante el día no estuviste bien alimentado, y nos damos un mega atracón durante la cena en horas que ya son inadecuadas. Sí. Y pues sí, creo que la mayoría pasamos por esa, pues... Sí, por esa etapa, ¿no? Por y por esa etapa, situación. Ajá, sí, claro. Y de repente, pues es que pues estuvimos en la familia, protegidos de cierta forma, y de repente nos vamos a estudiar y luego nos damos cuenta que tenemos que resolverlo nosotros solos, ¿no? Y entonces entre las materias, entre el novio, la novia, entre las fiestas, los exámenes finales, muy a propósito de cómo estamos, pues se nos va el tiempo, ¿no? O incluso porque pues tenemos pues un metabolismo joven y sentimos que nos la podemos hacer, ¿no? En fin, son muchos los temas que y muchos los factores, ¿no? Sociales implicados. ¿Algún otro que quieran ustedes añadir, chicas? Yo creo que, haciendo referencia a lo que decía Abril, uh-huh. Yo creo que sí se puede, o sea, si nos lo proponemos, uh-huh. sí podemos tal vez levantarnos un poquito más temprano o dormirnos, no sé, unos 20, 30 minutos más tarde, pero dejar preparado todo listo y poder llevarnos nuestro desayuno o nuestras colaciones, comidas, algo, uh-huh. para poder mejorar tal vez la calidad de vida. Y algo muy importante que mencionar es que muchas personas creen en el término dieta es mucha restricción calórica, comer muy poco, comer lechuga, que es lo que se les viene mucho a la mente, ¿no? Sí, comer lechuga. Lechuga y pollo. Ajá. Pero no, la verdad es que dieta es simplemente la manera en la que nos alimentamos. Muy bien. De lo que nos alimentamos. Y Melate, que estás abriendo ya la brecha final de aquí de la ensalada, con la esperanza, con lo propositivo y con lo que podemos hacer. No sé si nos quisieras compartir, Fátima, Monse, también Heidi, Eduardo, Avish y Abril, quienes son los estudiantes de la Facultad de Nutrición que están aquí con nosotros. ¿Qué le recomiendan a quienes ahorita los están escuchando y viendo? ¿Qué les recomiendan? ¿Cuáles serían esas propuestas que ustedes harían? Pues yo lo que siempre le comento a mi familia, que es a las que pues más vigilamos, ¿no? Ajá. A la hora de comer, que no se tienen que preocupar por comer menos, por okay. limitarse a comer algo, sino por comer bien. Uh-huh. Que va de comer, por ejemplo, no sé, una tostada, pero horneada. Con frijolitos, aguacate, jitomate y tal vez pollo. Ajá. No es algo tan complejo uh-huh. y que lo podemos hacer súper rápido. Claro. Es aquí también donde entramos, pues, nosotros como estudiantes, algo que podemos hacer en la mañana y llevárnoslos a la escuela, y es sí. muy sencillo, ¿no? Y también muchas veces las personas creen que el llevar una dieta saludable necesitamos mucho dinero, y como les mencioné ahorita, los alimentos que les dije, pues realmente no son caros, tal vez uh-huh. a veces nos cuesta más caro una hamburguesa doble carne hasta con unas extra papitas, queso. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, es algo que va a depender de nosotros. Nuestra alimentación realmente en nuestra edad es algo que depende de nosotros, y somos quienes tenemos la decisión de elegir nuestros alimentos. ¿Qué propuesta, recomendación darían, chicas? Bueno, pues, como dice, la verdad es que si se puede, yo creo que es más que nada organización del tiempo de cada quien, de uh-huh. levantarte temprano y poder desayunar a tiempo. Eso va a desencadenar que también en una hora adecuada lleves la colación, la comida, la cena. Muy bien. Pues todo eso es cuestión de organización. Yo creo que también el ejercicio es algo que no hemos mencionado, creo que en todo el programa, pero el ejercicio es fundamental, o sea, y no necesariamente, no tienen la posibilidad tal vez de ingresar a un gimnasio, algún equipo deportivo, con hacer pequeños cambios estamos avanzando mucho, uh-huh. desde caminar, dejar estacionado, irnos tal vez a la escuela caminando, dejar estacionado el coche, la moto, unas cuadras antes de tu destino e ir caminando, son cambios que poco a poco van haciendo grandes diferencias. Claro, ¿no? Y además como que inspira, ¿no? Uh-huh. Después de hacer ejercicio, como que el mismo cuerpo te sí. invita a comer cierto tipo de comida, y creo que eso casi siempre es saludable, ¿no? Si gustan pasar por acá, chicos, con acá que están los dos micrófonos, en lo que nos cuentas, ¿cuál sería la propuesta? ¿O a qué invitarías al público de la ensalada para que haga a un lado los trastornos de la conducta alimentaria? Pues yo creo que es muy importante que se consuma alimentos, pero sin alguna obsesión. Ajá. Porque bueno, lo que nosotros hemos aprendido es que el origen a un trastorno es ya cuando alguien se obsesiona, siempre tengo que comer esto o nunca voy a comer algo con grasa, chocolate o cosas así. Uh-huh. Entonces aprendimos a identificar que cuando una persona empieza a pensar en este tipo de situación de tengo que dormirme a tal hora, tengo que desayunar a tal hora y ya tiene como un horario muy fijo, eso es un origen a sufrir de un trastorno. Uh-huh. Entonces yo recomendaría eso, que no nos obsesionemos con lo que estamos comiendo o con lo que no debemos de comer, uh-huh. porque eso es lo que nos va a originar estas enfermedades, ¿no? Entonces pienso que es muy importante que sí controlemos nuestra alimentación y, como mencionaban, comamos saludablemente, uh-huh. pero también que no lleguemos como a una obsesión por lo que comemos. Claro. Sí, por supuesto. Y también invitar a los tomadores de decisiones a que haya políticas públicas para que podamos ser una sociedad saludable, que haya normas que nos puedan, que puedan regular, por ejemplo, a la industria de la comida y de las bebidas, para que aquello que llegue a nuestros hogares, que vemos en el supermercado, que se ven en las cooperativas de las escuelas donde los niños están, pues justamente sea para esto, para beneficio de nuestras salud. Bueno, creo que invitar a todos los radioescuchas a crear buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, porque creo que eso es de las cosas más importantes que tenemos como nosotros, o sea, nosotros como personas, es como obligación crear buenos hábitos para cuidar pues nuestra salud, porque o sea, nadie va a cuidar de nuestra salud más que nosotros mismos. Por Entonces, supuesto. Pues los invito a todos los radioescuchas y a los que nos ven en Facebook a crear conciencia sobre todo su estilo de vida, hacer buenos hábitos, comer bien, como decía, no restringirnos calóricamente, porque pues no, o sea, nunca es bueno, uh-huh. puede haber el desarrollo de trastornos, sino que aprender a comer. Muy bien. Por acá. Y Heidi. Bueno, yo les puedo decir que reflexionen y hagan conciencia de qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Las consecuencias que vamos a tener como enfermedades, ¿no? El pensar como no quiero sentirme mal a mis 30 años, 40, 50 años, uh-huh. y pues el tener una buena calidad de vida, ¿no? Y sentirte bien plenamente. Claro, o sea, el mal del puerco, aunque nos dé risa y siempre culturalmente lo estemos hablando, nos está diciendo también que ingerimos y no nos dimos cuenta que ya estábamos más que saciados, ¿no? Ya nos estamos despidiendo ahora sí de la ensalada. ¿Querías comentar algo, Monse? Sí, yo los quiero invitar a visitar a un nutriólogo. Muchas de las personas creen que un nutriólogo solamente da dietas o da regímenes con restricción calórica, pero no, un nutriólogo va mucho más allá, y creo que lamentablemente nuestra profesión se ha ido menospreciando. Uh-huh. Un nutriólogo va desde educación alimentaria, ¿no? Ir al nutriólogo no es precisamente, ay, me va a poner a dieta, no, qué flojera, ¿no? O qué triste, ya no voy a comer lo que estaba comiendo antes, ¿no? Simplemente podemos visitarlo como un chequeo, como un monitoreo, ver cómo está nuestra complexión, si estamos en nuestro peso, si tenemos que cambiar algunas cosas, o simplemente para aprender sobre cómo alimentarnos de manera correcta. Ay, pues muy bien. De verdad que es un gusto escuchar a chavos. Más o menos, ¿cómo qué edad tienen ustedes? En 19. Órale, 19, 20, oigan, 21. De verdad que qué gusto escuchar a chicos como ustedes que se están formando desde la Universidad Veracruzana con una forma y una visión integral de lo que es ser un nutriólogo. Enhorabuena, chicos, les deseo lo mejor para esta trayectoria profesional que están teniendo, al igual que sus compañeros, sus maestros, la directora de la facultad, que también estuvo presente en este simposio. Y ahora sí, para terminar la ensalada, ¿qué quieren que se quede germinando en los oídos de quienes en este momento los están escuchando? ¿Dos personas, tres? A mí una frase que siempre me la dice mi mamá y me gusta muchísimo, que es mente sana, cuerpo sano. Perfecto, muchas gracias. ¿Por acá alguna frase, algún comentario final? Pues que se acerquen a un nutriólogo no solo porque ya están en obesidad o porque ya tengan diabetes o ya estén enfermos, sino muchas veces pues la nutrición a eso tratamos de enfocarla, ¿no? Sino a la prevención de las enfermedades. Muy bien. Entonces. Perfecto, prevenir antes que lamentar. Sí. ¿Y por acá? Yo quiero terminar con una frase que me gusta mucho y es de mis favoritas, que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y la dijo Hipócrates. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente una frase que nos dice William Shakespeare y dice que nuestros cuerpos son nuestros jardines y nuestras voluntades son nuestros jardineros. Padrísimo. Y bueno, también mencionar que aparte de la alimentación y el ejercicio, también influye demasiado el descanso, el dormir bien. Muy bien, entonces de manera integral tenemos que alimentarnos. Entonces con esto cerramos la ensalada. Vamos a tener vamos a tener repeticiones del programa en vivo. Nos encontraremos en enero y así es como nos despedimos. Que tengan un excelente martes y le agradezco profundamente a estos estudiantes de la Facultad de Nutrición quienes estuvieron aquí con nosotros el día de hoy. Me refiero a Abby Shalem, a Jesús Eduardo, a Fátima, a Montserrat Fuentes, a Heidi Espinoso y a Abril Macotela. Nos vemos, que tengan un excelente martes. ¡Adiós! Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.